ser, porque quiero estar contigo piel a piel. Te amo, qué difícil es vivir sin ti. No puedo más seguir así. Amor, amor, amor, te quiero para mí. Amor, amor, amor, tú eres para mí. Así, así, así.